no ciclo típico, que un rato uno, que un rato otro, que después nos aburrimos, que después nos despertamos, lo tuvo Damián Díaz. Cambiante, el partido ha llegado bastante. Colón ahora, desde la derecha viene el córner, pegó en el palo. Servido el gol a Morel y Fabianesi en un primer tiempo cambiante. Colón empezaba a llegar y a los 41 minutos Morel y Fabianesi pone Colón 1 River 0. La pelota Bayón, Bayón para Acevedo, Acevedo para Ferrari, Ferrari para Acevedo, Acevedo para Lamela, para Acevedo, para Lamela, para Pavone, para Lamela. Entre Acevedo y Lamela y Pavone y Lamela la punteó con el pie derecho para terminar en un golazo lo de River, en una gran jugada. Debe haber sido esta la mejor jugada de River, créame, en los últimos 3 años, créame. Vio que se puede recuperar algo del estilo River, vio que algo de glamour se puede conseguir en algún momento de la vida futbolística. Un golazo, tiki tiki, y tiki tiki por el medio, fue así, fue tiki tiki por el medio, Acevedo, Lamela, Pavone, y el Coco Lamela, el zurdito de Carapachay, el que tiene el jopito de Cristiano Ronaldo, acaba de marcar el empate para River. Y van 10 minutos y medio, River 1, Colón 1, viene Ferrari, encara Ferrari, soltó la pelota para Lamela, la tiró por el medio, marca el Chino Garcés. Estamos 1-1 en Santa Fe. Lanzini, le gana Lanzini, se recupera Raldes, pone Acevedo, viene Colón, toca Higuaín, juega la pelota para Fuerte, Fuerte que la manda para Díaz, se le va de la cancha lateral para River. La caja ART desde siempre, líder en prevención. Yerba mate Andresito, un producto sano por naturaleza para disfrutar en familia. Yerba mate Andresito. Mira la hora, Pompey, dieron 3 de descuento. Lanzini perdió en el mano a mano con Raldes, donde parecía que era desborde y centro a Pavone y Funes Mori. La pelota de River jugada por Acevedo, la rechaza el 29 Ramírez. No la puede bajar Quiroga, insiste Quiroga, ahora sí. La juega para Díaz, la tiene Díaz, lo persigue Ferrari, foul, tiro libre para Colón desde la izquierda. Hecho por Díaz, juega la pelota para Higuaín, gran quite de Román, el paraguayo. De muy buen partido, cada día más seguro está el paraguayo Alberto Román. La tiene Pozo, le quedan al partido 30 segundos, devuelve Pozo, juega la pelota para Rivarola, domina Rivarola, coloca centro Rivarola, la pelota va al área, entró Curuchet, sale Carrizo lejos del arco, Curuchet le pegó, sacó apenas de cabeza Maidana, cuando venía nada menos que el Bichi Fuerte para cabecear y para marcar el gol sobre la hora para Colón, la anticipa la pelota Rivarola, Rivarola que la pone para Quiroga, se viene Colón, la tiene Quiroga, Quiroga la juega para Higuaín, encaró Higuaín, marcó con un golpe de cabeza Maidana. ¡La plancha del de Colón! Falta del hombre de Colón, Rivarola. Se va a terminar el partido. River se va a quedar con un resultado que en estos tiempos sirve y mucho. Uno River, uno Colón. Cuando saque Carrizo, se termina el partido aquí en el cementerio de los elefantes, en la cancha de Colón. Le pega Carrizo, saca con el pie derecho, la manda arriba, la juega para Lanzini, se la llevó con un golpe de cabeza Lanzini, ahí está, gol, gol, Pavone, ¡gol! ¡De River, de River, de Pavone! rompió el arco. Un tremendo gol de Pavone en el descuento. En el último latido del partido, Pavone se saca la mufa. El premio al sacrificio, el premio a la enorme generosidad de Pavone, el premio a un hombre de lucha, el premio para el tanque, el tanque, el tanque, el tanque Pavone. Victoria enorme de River en el último suspiro del partido. Lo hizo el tanque Pavone. River 2, Colón de Santa Fe 1. Ya no queda aire en el cementerio de los elefantes.